De acuerdo a Isabel Pérez Torres, una web que se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de pensamiento superior. Se trata de hacer algo con la información. El pensamiento puede ser creativo o crítico e implica la resolución de problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La tarea debe consistir en algo más que contestar a simples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla idealmente. Se debe corresponder con algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la clase. Una webcast es, por tanto, una estrategia de aprendizaje constructivista y cooperativa que consta de varias partes.